música que siempre quisiste escuchar. Tus éxitos musicales. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Te llora de saberlo el corazón. Y la mejor información. Todo junto en una sola estación. Radio Eco 92.3 FM. A mí me dicen el negro, yo más negro quiero ser, porque he visto muchas rubias por este negro padecer. Si por negro me desprecian, nunca niego mi color, que entre perlas y diamantes, el moreno es el mejor. Y bueno, ahí estamos de vuelta, ¿no? Ahí estamos de vuelta en el galope chaqueño, sí, radio de Radio Eco Cuevo, sí. Ahí usted puede escribirnos, ¿no? Vamos a estar unos cuantos minutitos acompañándolo a usted. A ver, otro mensajito, ¿qué dice? Por acá tengo más, a ver, lo vamos a actualizar, ¿me está? Espérame un cachito. Hay sonidos que reflejan sentido de tradición. Yo voy a seguir la huella, lo haré por amor. Y con la ilusión que perdure chacarera te doy mi voz. Musiquero de los montes, alégrame el corazón. Déjame probar las mieles de tu diapasón, recibir en mi alma el aroma y embriagarme con el dulzor. El milagro de la vida yo quisiera merecer, hecho canto y chacarera volver a nacer, y al final de todo mi tierra me regala el color de la piel. Me contaron Galope Chaqueño junto a Juan Carlos González. Que te contra vestidos nuevos cada fin de semana. Oiga, qué buen tema, ¿no? Ahí escuchamos, ¿no?, a Hernán Arias. Cuando necesites morir junto a Plan B. Mi querido amigo Carlos Núñez, el director de Capias Camiri, bueno, que está escuchando la radio. Bueno, están ya en los últimos, ¿no?, revisando las carpetas sobre lo que ha sido ¿no?, la postulación del certificado de competencia. No, dice 170 postulantes en total, dice, ¿no? Qué bueno, ¿no? Sin embargo, yo nunca te di nada. Que te ame, y si su auto vale más que yo, que los mensajes, seguimos con los mensajes. Qué dice por acá? A ver, voy ahí con los mensajitos. Dice mi querido amigo Ricardo Arnoldo Aguilera, le digo de cariño, picalito.